El mes que viene se comenzará a escribir un nuevo capítulo en la búsqueda de los restos de Miguel Bru, estudiante asesinado y desaparecido por policías de la Comisaría Novena en el año 1993. El fiscal Fernando Cartaseña informó acerca de la aparición de un nuevo testigo de identidad reservada que observó lo ocurrido y que marcó un nuevo lugar para continuar la investigación. El nuevo rastrillaje comenzará en mayo, en una zona que no se dio a conocer, pero que pertenece a otro distrito que, según el fiscal, es un lugar que en el verano tiene afluencia turística. Rosa Schoenfeld de Bru, madre de Miguel, cuenta cómo se enteró de la noticia. La verdad que realmente me duele enterarme por los medios, porque él, si él miró el expediente de la búsqueda, va a saber que en todos estaba la firma mía o la de Néstor. Nunca estuvimos ausentes. Resulta que yo ahora, el tipo, yo paso por la ventanilla, no hay novedades, y después me entero por los medios. Recordamos que durante los meses de febrero y marzo se realizó una búsqueda en un cañaveral de la zona de Berisso, que no arrojó resultados positivos según la conclusión de Rosa Schoenfeld. Quisiera aumentar la recompensa. Si vos vas a la puerta de la Comisaría Novena, está la foto de Julio López, ofrecen 1.000.000 pesos, y la foto de Miguel, 200.000. Entonces yo quisiera actualizar esa recompensa, que bueno, que no sé si ahora en este momento político que estamos, no sé si me van a pedir al gobernador para que aumente esa recompensa, como para incentivar a estos degenerados, porque en ese momento que la crean, que se larga la recompensa, era tan amplia que hasta pueden cobrar por matar. Reportó para el informativo Farco Julio César Santarelli desde FM Raíces 88.9 San Carlos, La Plata.